Regresamos con Radio Radiola. Continuamos aquí en un nuevo bloque de Radio Radiola, desde el CIRET, Centro de Día, con compañeros que se van sumando, que han llegado trastabillando, han llegado un poquito más tarde algunos, pero han llegado más despiertos, porque llegar a las 8 de la mañana en punto, hay que levantarse a las 6 y media, 7. Ahora, llegar a las 9 de la mañana, ya tuvieron... Tuvieron una horita más de sueño, ¿no, Sarita? ¿Dormiste bien? Un poquito, no. Ah, bueno. Y ahí te da el sol en la cara, ¿no? Y cuando uno se levanta en la mañana con el solcito en la cara, es como, viste, se va despertando un poquitito más. Tenemos acá a una amiga que es, no la tenemos acá in situ, ¿no? No está en este momento en este estudio improvisado. Adriana Damoli, ¿no? Es una, además de ser una amiga, es una profesora de música reconocida a nivel zonal, en 100 metros, acá la conocen. Ha ganado muchísimos premios en su barrio, ¿no? Le han dado distinciones en una escuela. No, muy bien, Ana. Adriana Damoli, que tiene un taller en el CIRET, que realiza con ustedes, que es el taller de música. Yo lo repito porque hay oyentes que son nuevos, que todavía no saben, que escuchan por primera vez. Entonces hay que repetir, ¿no? Bueno, Adriana Damoli es profesora de música. Ella trabaja en escuelas especiales a la mañana y a la tarde también. Yes. Me dijeron que hicieron algo muy interesante para en la hora de música, porque hay música que a veces no escuchamos, pero que está ahí dando vuelta, ¿no? Y que existe. ¿Qué hicieron esta semana? Vimos una película que trabaja Angelina Jolie, se llama Maléfica. La historia de la Bella Durmiente, ¿no? Exactamente. La historia de la niña que dormía. Bien, la niña que dormía. ¿Y por qué vieron una película en la hora de música? Siempre nos trae cosas diferentes para hacer, Adriana. La verdad que estoy, en ese sentido, estoy muy agradecido, porque cada vez hace cosas muy importantes. Y bueno, siempre cambia de tema y trae cosas nuevas para hacer, así que muchas gracias, Adriana. ¿La vieron y chau, se fueron? ¿O qué pasó después, durante la película? ¿Qué pasaba? ¿Ustedes la miraban y escuchaban algo? ¿Escuchaban la música? Escuchábamos música, todos los sonidos, los efectos especiales que tenía. Los efectos especiales de la película. Está muy bueno. A ver, Lucas. Los ruidos. Los ruidos, dice Lucas, Sarita. O sea que hay música en las películas, pero también hay otros sonidos. ¿Qué sonidos escuchaste, Sarita, en la película? ¿Te acordás? ¿Y qué? En la película Maléfica, ¿qué escuchaste? ¿La música y qué más? Personajes. Ah, personajes. Bien. Sonido. Sí. Porque la idea era la clase pasada, anterior a la película, ella trajo un par de sonidos, de música, y bueno, cada uno tiene que interpretar qué es lo que le pasaba cuando escuchaban ese tipo de música. Por ejemplo, si había una guerra, entonces la música es de cierta manera el sonido. Si hay una canción de amor, es otra melodía. ¿Si es una qué? Una escena de amor, ponele. Es otra melodía. Por ejemplo, una escena de amor, chicos, no va a estar musicalizada con música de Pantera, ¿no? Con heavy metal. Hay películas que sí, que tienen, pero ¿no? Una escena de amor de dos personas en la playa, con el atardecer, ¿no? Con el sol que va cayendo. ¿Qué música puede ir ahí? ¿No? No toda la música es acorde, no toda la música se puede poner, se puede acompañar esa escena. Sí. Bueno, entonces, llevado la película, a ver dónde aparecían los diferentes tipos de sonidos y de música. Esa es la idea de la película. Mirar la película para eso. ¿Qué más me pueden decir de lo que dijo Silvana, ¿no? O sea, cuando uno está viendo la película, en este caso Maléfica, que vieron ustedes, ¿vos la viste, Matías? No. No toda la música es igual, dice sí, sí. Silvana, ¿no? ¿Cómo es la música? ¿Por qué? Porque siempre en las películas cambian la música. Depende de las escenas, ¿no es cierto? Cuando es una escena de amor, ponen una música más tranquila. O cuando... qué sé yo, ahí hay... no es para hablarlo esto, pero bueno. Hay veces que sale. Hay veces que sale. ¿Qué le vamos a hacer? No queda otra. Lo que quiere decir Santiago, que está bien que lo diga, es que cuando hay una escena íntima entre dos personas, la música también es distinta, ¿no? Exactamente. O cuando hay una guerra. Cuando no hay una guerra. Cuando hay paz, cuando hay amor. Cuando son circunstancias de la vida que son verídicas, digamos. A ver. O cuando se presentan los ángeles, que acá mucho no hay, pero bueno. ¿Vieron la película y después se quedaron hablando? ¿Sobre la película? Sí, ¿con Adriana? Yo lo único que le dije a Adriana que me impactó la película, está muy buena. ¿Está linda la película, sí. Sari? Ella es por... y cuida... hermosa. Sí. Personajes. Muchas cosas. A mí me llenó de ternura cuando vi el bebé. Qué cosa hermosa que era. Sí, yo sé. Vi un bebé que cuidaba Maléfica. Maléfica. Que era hermoso, se le había traído un rey. Perdón, para los radioescuchas que no vieron la película, Maléfica es la Bella Durmiente y el personaje es interpretado por Angelina Jolie. No. ¿Cómo que no? Maléfica vendría a ser, digamos, la bruja que hechiza a la Bella Durmiente. La historia yo la voy a conocer, ¿no? Hay dos mundos, dos reinos, digamos, uno de mágico, de aventuras, de poderes sobrenaturales o cosas así. Y después está la parte del hombre, del castillo, del rey. Entonces, bueno, como siempre el hombre, ¿qué quiere? Quiere lo que tienen los demás, toda esa riqueza que tenía ese pueblo, toda esa ciudad, todo ese mundo aparte. Entonces le hacen una guerra, pero Maléfica tiene tanto poder que no la pueden derribar. Entonces ella se había enamorado de un señor de la parte de los hombres, y ese hombre se vuelve tan ambicioso de la riqueza, de tener poder, que bueno, la trata de matar. Pero cuando está con ella no la puede matar y les corta las alas. ¿Por qué? Y bueno, entonces después el rey se casa, una vez que mató Maléfica, entre comillas, ¿no? El rey de esa que estaba gobernando esa ciudad se muere, entonces él queda como rey, sucesor del rey, digamos. Y se casa con una princesa de ahí, tiene una bebé y le hacen una fiesta re grande. Entonces Maléfica no estaba invitada a esa fiesta. Entonces ella va, ¿sí? Y cada uno lleva un regalito. Había tres hadas también que le dicen, bueno, hoy va a ser la más bella, la más linda. Y entra Maléfica y le dice que va a ser, que se iba a pinchar con una ruleta y que iba a tener un sueño muy profundo en el que solamente el beso de un verdadero amor le va a despertar. Y bueno, y así transcurre toda la película. ¿Por qué sí? Y porque ella cuando era chica se había encontrado con este futuro rey, y el rey le dijo que le iba a dar un beso, o sea, le dio un beso que era de verdadero amor supuestamente, y a medida que crecen se separan, él la deja a ella. Como es Shrek, ¿no? El beso de verdadero amor hasta que pasaba. Bien, qué bien que cuente las películas, Silvana. Yo tengo un problema para contar las películas que me voy perdiendo. Quiero contar todas las imágenes, todos los diálogos. Y para contar una película de una hora y media estoy 4 horas, ¿no? Más o menos. Entonces prefiero no contarlo. No tengo poder de síntesis. A veces sí, según qué, ¿no? No puedo sintetizar las cosas, ¿no? Bien. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, le mandamos entonces un saludo a Adriana y a Damoli, que nos está escuchando y que mañana viene, mañana lunes viene a las 10 y media de la matina, y los va a castigar por todas las cosas que dijeron acá fuera del aire y al aire, todas las cosas que han dicho. Bueno, le mandamos un saludo a Adriana, acá que dicta el taller de música en el CIRET. Y nos vamos a un corte con... acá tenemos al sonidista. Ah, acá se le ha roto el auto a Adriana. No sé si lo ha arreglado todavía, ¿no, Santiago? ¿En qué vino la otra vez? A gamba. A gamba. O sea, ¿qué significa a gamba? A dedo. Adriana no tiene problema porque ella se dio y la levantan al toque, ¿no? La levantan rápido. Esas cosas no se dicen. Estas. No, no, digo porque ella tiene suerte, ¿no? Ha hecho dedo y la levantan rápido. Después recibiré las quejas respectivas. Bueno, nos vamos al corte. Y acá tengo la lista que le debe haber llevado tiempo hacerla a Matías, ¿no? Porque es una lista de 30 temas que hizo. Y bueno, hay que escribirlo, hay que seleccionar. Yo conozco el trabajo que es esto de la música, ¿no? Y lo que cuesta seleccionar a los autores, el nombre de los temas, ¿no? Un trabajo muy importante que hizo acá Matías, creo que para la radio, ¿no? Muy bien, igual ya tenés una selección. Si te preguntan un día, Matías, ¿qué música te gusta? Agarrás y mostrás el papel. Esta música me gusta y tiene 30 temas acá. ¿Sí? Es la música que te gusta. La música que me gusta a mí y a ella, a Sara, porque siempre cuando va a casa solo le pongo la música que más quiere. Ah, bueno. El primer tema que seleccionaste le encanta a Lorena. A Lorena, pero le fascina. Que es Corre, Corre, Corazón. Pues siempre lo pide, ¿no? Y ya lo hemos puesto. Así que vamos a seleccionar dos temas. Yo voy a hacer una preselección de dos temas y ustedes me van a decir, bueno, vamos a escuchar este. Chacarera, déjame que me vaya. Sí. O Un beso y una flor. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál, Sari? Sí. ¿Un beso y una flor, te parece? Sí. Bueno, ¿de quién es Un beso y una flor, Matías? El niño Bravo. De Nino Bravo. Bueno, ahí estamos. Como verán, un programa variopinto. Y nos vamos a despedir, Lucas, nos vamos a despedir después en el próximo bloque con un temita de Chayer, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar de Nino Bravo Un beso y una flor. Corte y veremos si volvemos. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero